no más. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este momento Al sur del río Bravo, un espacio desde el cual intentamos tender puentes, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar nuestra identidad como latinoamericanos y latinoamericanas y compartir con vos dos horas con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América, de la patria grande o de, como algunos pueblos originarios llaman, el Abya Yala. ¿Cómo le va, Gerardo? Belén? Viniste con una renovación en la presentación. ¿Cómo no es? No la tenía la de Abya Yala. Mirá, ¿y en qué lenguaje? Y es un dialecto de, creo que, pueblos originarios de lo que sería Panamá, Colombia, el sur de Panamá, el norte de Colombia, que llamaban Abya Yala. A toda la región. Claro, sí, entonces. Hoy día muchos pueblos originarios utilizan ese nombre para denominar a toda América Latina, para, digamos, no usar nombres que han venido de otros lados. Mirá qué interesante, el rescate histórico breve. Arrancamos así, ¿vio? ¿Cómo es la cosa? ¿Todo bien ustedes? Está muy bien, aquí en el programa número 28, ajá, si no recuerdo mal, de Al sur del río Bravo, y nos vamos acercando al fin de año, falta muy poco para que llegue el año nuevo. Se viene, ¿no? Se viene Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Sí, pero nos queda todavía mucho tramo y muchas cosas que van a pasar en sobre nuestra todo América. Muchas cosas. Sí, sí. Poco tiempo y muchas cosas nos depara el destino nuestro americano en las próximas semanas. Así que vamos a estar compartiendo con vos hoy las noticias y lo que nos dejó esta semana movidita en nuestra región. Empezamos a saludar a quién. Empecemos a saludar a Tupac Álvaro, que vino hoy con una camisa y creo que se cortó el pelo o no, algo no, no. Tiene, se lo peinó capaz, tiene como un look medio renovado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hay algo de verdad y algo de mentira, o sea, de error. La verdad es que tengo puesto una camisa, eso es cierto. Después la parte del pelo no, pero otro dato muy importante es que la camisa igual es nueva. Se mojó un poquito. Me bañé. Sí. Bueno, eso es otro cambio. Un cambio fuerte, porque ahora que hace calor me tengo que bañar todos los días, uh-huh, o casi todos los días. Uh-huh. No, todos mentira, días, todos los días. Por favor, todos yo lo veo como con el pelo un poco más alto. Yo también. Uh-huh. Por ahí clavó gel. Sí, no sé. No voy a admitirlo, no voy a decir ni que sí ni que no. Voy a evadir el tema como ciertos personajes de la política argentina hicieron anoche. Bien, Belén dijo que es el programa 28, usted asevera, ratifica eso. Sí, acá la producción me sugirió 27 y yo dije no es el 28. 28, 28. Sí, ya pasó el 27, bueno, la semana pasada. Búsquenos por ahí que es el 28. Mientras tanto seguimos la recorrida saludera. Quien va a saludarnos en este caso es nuestro productor general, timoneando este programa. El querido Agustín Ducid, ¿cómo le va? Muy bien, acá andamos. Yo vine con esta remerita para contrarrestar un poco la facha que tiene Álvaro. Y les contamos a los oyentes que la remera de Agustín tiene un par de agujeros, sí, como que pasó por una familia de polillas que la hicieron propia, sí, y se la devolvieron. En realidad tiene un poco de tela aparte detrás de todos esos huecos. Sí, es un reciclado. Se llama reciclar ropa. Está bien. Menos mal que esto no es tele. Agustín, ¿qué nos promete para el día de hoy? ¿Qué posibles destinos tenemos en este viaje? Para el día de hoy tenemos, como ya destino confirmado, creemos, siempre puede pasar lo contrario, vamos a viajar a Venezuela, a que nos cuenten un poco el panorama electoral que se abre de acá al 8 de diciembre, y después si podemos, nos vamos a el 6 de diciembre, perdón, y después vamos a ver si podemos contactarnos con Paraguay. Bien. Interesante, ya tenemos entonces dos destinos importantes. Entre otras cosas también vamos a tener columnas. Hoy está usted con la banda de la semana y... Y después va a venir Mariposas de Nuestra América, la sección de género de Al Sur del Río Bravo. Perfecto. Bueno, interesantes excusas para que te quedes escuchándonos las próximas dos horas. Presénteme a la estrella del equipo, por favor. Está con nosotros la queridísima Lupita, aquí en Al Sur del Río Bravo. Artista exclusivo, podemos decir. Artista exclusiva de Al Sur del Río Bravo. Obviamente que artista exclusiva de aquí a la eternidad, el año que viene y todos los años que sigamos con Al Sur del Río Bravo. No se vende, Lupita, por más no, que... Después, después aparece como sí, Marcelo sí, sí. Tinelli, se cambió de banda y aparece, viste, en Canal 13. ¿Qué pasó con Lupita? Y bueno. Bueno, pero yo llevo tatuado en mi corazón el nombre de Al Sur del Río Bravo, así que ya, aunque me cambie, me vaya, me muera, yo nací aquí en Al Sur del Río Bravo. ¿Algún adelanto de su columna de hoy? Y hoy vamos a estar viendo los beneficios de algo que los latinoamericanos tenemos muy, muy adentro, que es el sombrero. Ajá, bien. ¿Como el sombrero tipo el panameño? Ah, todos los tipos de sombreros que hay muchísimos aquí en la América Latina y vamos a estar viéndolo desde una nueva perspectiva. Qué interesante, che. Muy interesante. Lupita siempre tiene algo distinto. Siempre salta con una cosa, después con otra. Tiene algo para sorprendernos. Sí, sí, sí. Vamos a saludar a las radios amigas, radios aliadas que retransmiten Al Sur del Río Bravo en distintos rincones de nuestra América. Cada vez son más y cada vez las queremos más también. Así que comenzamos a saludar a... A los compañeros y las compañeras de Radio La Voz, FM 95.1, allá en Montevideo, Uruguay. Radio Placeres, en Valparaíso, en Chile, el 87.7 FM, o radioplaceres.cl. Radio Temblor en Panamá, www.radiotemblor.org. En Guatemala nos puedes escuchar a través de vocesdeisimuleu.org. Y en Montevideo también nos puedes escuchar Radio Ciudadana La Gaviota, la 103.3. Saludamos también a Radio Contacto Sur, que es contactosur.blogspot.com.uy. Y en Andalgalá, provincia de Catamarca, nos retransmite Radio del Algarrobo, FM 105.3. Radio Mundo Real, página web radiomundoreal.fm, que transmite las voces de los pueblos en lucha de América Latina. Y por último, la radio de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, Radio Escuela y Comunitaria FM Sol y Verde 89.5. Bien, ayer hubo debate presidencial, pero no lo vamos a hablar ahora. Solamente vamos a aclarar que vamos a dedicar apenas unos minutos hoy en el programa a lo que está haciendo la coyuntura argentina de cara al balotaje del próximo domingo. Tenemos algunas perlitas por ahí, pero... Pero vamos a arrancar por otro lado. Vamos por otro lado y ahora sí comenzamos el recorrido informativo. Lo más destacado de lo que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Y como fue noticia este fin de semana, tiene que ver con Francia y los atentados allí. Varios presidentes de América Latina expresan su repudio frente a los atentados terroristas en París. Las mandatarias y mandatarios de la región enviaron mensajes de solidaridad al pueblo francés y repudiaron los atentados ocurridos en París, que dejaron 132 muertos. Así es, buena parte de los presidentes y presidentas de la región se pronunciaron luego de los atentados en París. Por ejemplo, Rafael Correa, presidente del Ecuador, dijo: "Hoy más que nunca hay que pararse firme contra el terrorismo. Ceder ante el terrorismo sería darles la victoria. Más que nunca unidos, no es la lucha de Francia, es la lucha de toda la humanidad", decía Rafael Correa. Sí, durante la cumbre del G20, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó: "Estas atrocidades hacen aún más urgente una acción conjunta de toda la comunidad internacional en el combate sin tregua al narcotráfico". Ajá, un combate al terrorismo. Más dura estuvo Dilma Rousseff. Sí, en la cumbre del G20 en Turquía también estaba Enrique Peña Nieto, presidente de México, que propuso a los líderes mundiales una acción global real en contra del terrorismo de la mano de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. O sea, fue con una propuesta concreta. Todos unidos contra el terrorismo, Peña Nieto y su propuesta. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó: toda nuestra condena al terrorismo en todas sus formas, siempre el pueblo de Venezuela, que es un pueblo de paz, deseando lo mejor para los pueblos del mundo, siempre anhelando que se pueda construir un mundo de paz. Escuchemos. Esto dijo Nicolás Maduro. Quiero expresar la condena a todos estos eventos de carácter terrorista, violentos en el mundo, especial y particularmente a estos eventos que nos están llegando dolorosos desde París, y a nombre de todo el pueblo de venezolano expresar la solidaridad del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano con el pueblo de Francia, con el gobierno del presidente François Hollande, al pueblo de Francia, al pueblo de París, toda nuestra hermandad. Compartimos el dolor y la angustia de esta noticia que está llegando, y nos hacemos parte de las voces de solidaridad con el pueblo de Francia. Estaremos muy pendientes, y siempre el pueblo de Venezuela, que es un pueblo de paz, deseando lo mejor para los pueblos del mundo, condenando el terrorismo en todas sus formas. Sí, Nicolás Maduro condenando el terrorismo en todas sus formas. Interesante esa frase. Seguimos con el recorrido de las mandatarias y mandatarios latinoamericanos pronunciándose sobre los atentados en París. La presidenta argentina, Cristina Fernández, se expresó como suele hacerlo a través de su cuenta de Twitter. Dijo lo siguiente: una vez más el horror y la tragedia global del terrorismo, nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Francia y con todos aquellos que en distintos lugares sufren las consecuencias de un mundo que por momentos se les torna incomprensiblemente agresivo. Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, también se manifestó por las redes sociales. Condenamos los ataques en París, dijo, nuestra solidaridad con el pueblo francés y el presidente Hollande. Todos más o menos en sintonía, algunos un poco más radicalizados, podemos decir. Sí, pero todos parecidos. Bueno, Bachelet, la presidenta chilena, también dijo: Chile expresa sus más sentidas condolencias a los deudos, al pueblo y al gobierno de Francia, manifestándoles asimismo su total solidaridad frente al ataque artero dirigido contra civiles inocentes. Bueno, parte de los mandatarios y mandatarias de nuestra región, también hubieron distintas actividades en varias ciudades de Latinoamérica. Hubo múltiples homenajes a las víctimas de los atentados terroristas en París. Un breve comentario, si se quiere, en torno a esto, una breve reflexión. Sabemos que lo que pasó en Francia y lo que tiene que ver sobre todo con las invasiones en Medio Oriente no son de nuestra jurisprudencia, si se quiere. Nuestro programa está dedicado exclusivamente a lo que pasa en América Latina y el Caribe. Pero bueno, sería interesante que todos los líderes de la región se manifiesten, repudien no solamente estos ataques que se dan ahora en Francia, sino también todas las muertes, todos los asesinatos que se cometen a diario en cualquier región del mundo, ¿no? Sobre todo en países como Siria, donde hubo miles de muertes en los últimos tiempos, orquestadas por las potencias europeas y norteamericanas, Francia una de ellas. Así que bueno, mi breve reflexión tiene que ver con eso, con las condolencias y la solidaridad inmediata, como hubo, que también se manifiesten cuando el terrorismo viene también de parte de los ejércitos invasores. Me parece bien, no sé si estuviste viendo en Facebook un mapamundi de la indignación. Ajá, que era cuéntelo. Era muy elocuente porque separaba al mundo en diferentes colores y cada color significaba algún tipo de indignación. Entonces había países en donde la indignación era muy fuerte, por ejemplo Europa, Estados Unidos. Otros países en donde a nadie le importaba, por ejemplo África. Y otros en donde ya estamos acostumbrados a que pasen cosas, como por ejemplo Medio Oriente, digamos. Uh-huh. Y como un residuo de países, por decirlo de alguna manera, que nadie sabe bien dónde están, viste, quiénes viven ahí. Marcado Guyana y Surinam. Sí, voy a recomendar de paso una nota publicada en el sitio colombiainforma.info, que el título es: banderita francesa en Facebook, masacres recientes que la red social desconoció. Bueno, haciendo mención a cómo desde la red social de Google se incentiva a solidarizarse poniendo la banderita de fondo de Francia, cosa que no ha hecho en ninguna de otras masacres ni asesinatos en otros lares. Y seguimos con las noticias de la región y nos vamos para Ecuador, en donde organizaciones indígenas y sindicales volvieron a las calles en rechazo a las enmiendas constitucionales. diversos movimientos sociales y sindicales se movilizaron en diferentes ciudades de Ecuador en rechazo a las 16 enmiendas constitucionales que impulsa el gobierno y que serán debatidas en el Parlamento a mediados de diciembre. Esta manifestación fue convocada por el Colectivo Nacional Unitario de Organizaciones Sociales, Indígenas y de Trabajadores, que integran, entre otras organizaciones, el Frente Popular, la CONAIE, la Ecuarunari y el Frente Unido de Trabajadores. Las organizaciones manifestaron que las enmiendas contribuyen a que exista una mayor concentración del poder y, por lo tanto, representan un retroceso para la democracia, la participación y los derechos de las personas y los pueblos en Ecuador. Como siempre, junto al pueblo, Agustín Dulcide estuvo en las calles de Quito recogiendo testimonios de dirigentes de las organizaciones opositoras del Ecuador. Ninguno de los compañeros que somos parte del colectivo de Dirección Nacional Unitaria estamos candidatizándonos para nada. Estamos una vez más siendo testigos, evidenciando que la expresión, el rechazo por parte del pueblo ecuatoriano es en contra de la política antiobrera y neoliberal por parte de este régimen. Rechazo al modelo económico, al sistema que ha implementado el actual régimen. Parte de eso tiene que ver en pedirle el respeto a la Constitución. Por lo tanto, se archive ese paquete de enmiendas constitucionales. Archívese la enmienda, dijeron las organizaciones sociales opositoras allí en Ecuador. Luego de la jornada de protesta, los dirigentes anunciaron una nueva movilización para el 26 de noviembre. Aclaramos del audio, escuchamos primero a Pablo Serranos, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, y a Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Ese mismo día que hubo marchas opositoras, también hubo concentraciones a favor del gobierno de Rafael Correa. Organizaciones oficialistas se concentraron frente al Palacio de Gobierno con la consigna de defender el proceso de la Revolución Ciudadana. Allí el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, alentó a estar atentos y vigilantes frente a los intentos desestabilizadores de la oposición y afirmó: los tirapiedras, la partidocracia, la bancocracia del pasado no volverán porque hay una revolución y hay revolucionarios que respaldarán los cambios alcanzados. Sí, vamos a escuchar entonces a Pedro de la Cruz, parlamentario, y también a Ricardo Patiño, canciller de Ecuador. Creemos en el socialismo y el movimiento indígena siempre ha luchado por esos cambios y no hacer el juego a la oligarquía y a la derecha que nos ha saqueado, que nos ha vilipendiado. Que cuidado se juega con el pueblo, aquí está el pueblo organizado y vamos a hacer respetar la democracia, vamos a hacer respetar la votación, la decisión de nuestro pueblo y vamos a hacer respetar la revolución ciudadana, estos cambios históricos que el Ecuador ha tenido, que no se requieran 35 años para ser candidato en este país, por ejemplo, a la presidencia de la República, sino 30 años. Le tienen miedo a eso también, porque le tienen miedo a la juventud. Nosotros no, nosotros propiciamos el trabajo de la juventud. Bien, allí Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, y Pedro de la Cruz, parlamentario, en la concentración oficialista en este complejo escenario que vive el Ecuador en los últimos tiempos y tiene que ver con la confrontación entre las propuestas del gobierno y la oposición por derecha y también por izquierda. En este caso, quienes están con más fuerza en las calles son las organizaciones sindicales, indígenas y estudiantiles que rechazan estas enmiendas constitucionales. Una última noticia en relación a Ecuador tiene que ver con un anuncio que dio Rafael Correa durante este fin de semana y dijo que su partido, Alianza País, está discutiendo no presentar la enmienda constitucional que tiene que ver con poder postularse nuevamente a la reelección. Dijo textualmente Rafael Correa: como van las cosas no es arrogancia, no es soberbia, compañeros. Con un adecuado trabajo venceremos con otro candidato en 2017, dando a entender que se estaría bajando Correa de una posible nueva reelección. Le decimos desde aquí que elija bien quién lo va a suceder, porque pueden tener algunas sorpresitas. Así que se tomen el trabajo de hacer un buen proceso de transición. Me gustó el gancho que hizo Belén para terminar este primer bloque de noticias con lo que está pasando en la Argentina. Porque bueno, parte de la coyuntura tiene que ver con la elección justamente del Frente para la Victoria, del Partido Oficialista, de escoger a Daniel Scioli como el eventual sucesor de Cristina Fernández, que llevó a que en la primera vuelta electoral el resultado estuviera muy ajustado, solo 3 puntos de diferencia de Mauricio Macri, que van a disputar un histórico balotaje el próximo domingo 22, histórico porque es la primera vez en la Argentina que se realiza un balotaje presidencial, que se define la presidencia de esa manera, Y anoche hubo un debate inédito en la Argentina, cara a cara, por televisión, por todos los canales de aire y de cable. Un cara a cara. Sí, en realidad no fue debate, si se quiere, porque no hubo mucho intercambio. O sea, uno le preguntaba una cosa, el otro contestaba lo que quería. Claro. Así que fue más, bueno, una catarata de consignas, si se quiere, y de algunas propuestas, sobre todo de parte de Scioli. Macri siguió con su tónica de frases hechas y bonitas y no decir nada. La revolución de la alegría, claro, etcétera. Claro, y el cambio. Sin embargo, vamos a destacar de lo que fue ese no debate de anoche o ese intercambio entre los dos candidatos de la Argentina, lo que tiene que ver con lo que nos compete, ¿no? Y con el poquito que hubo en relación a nuestra América, lo poquito que hubo en relación a posicionamientos claros en relación a qué haría cada uno en política exterior. Escuchamos, en realidad, lo que dijo Mauricio Macri, candidato opositor de la Alianza Cambiemos, en relación a su visión de América Latina. Estoy comprometido con fortalecer la democracia, con acompañar lo que viene pasando en el mundo y en Latinoamérica. La democracia es un compromiso de vida, con la libertad, con los derechos. Yo quiero saber, porque yo estoy comprometido, y en caso de ser electo presidente el 11 de diciembre voy a pedir, dado los abusos que han habido en Venezuela, los presos políticos que hay y la participación de militares en el gobierno, que se ejerza la cláusula democrática suspendiendo a Venezuela. Quiero saber si vos te comprometés a lo mismo. Lo arengó entonces a Daniel Scioli a que se comprometa a querer intervenir en un proceso democrático de otro país. Sí, lo que dijo es que él va el 11 de diciembre, o sea, el día siguiente, sí. Que supuestamente asuma, pedir al Mercosur que suspenda a Venezuela. Bueno, él habla de que no se cumplen los derechos democráticos, que hay presos políticos y que hay militares en el gobierno. Esa sería una razón para Macri para pedir la suspensión de Venezuela. Aunque fueron elegidos a través del voto popular. Claro, no importa. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué sé yo? Pero bueno, es el discurso, eso es lo que queríamos destacar porque eso es lo que significa Mauricio Macri y lo que la implicancia que tendría para la región una eventual victoria de la derecha argentina. El escenario regional cambiaría con un Macri presidente, con la alineación de Argentina en la Alianza del Pacífico y la subordinación a las políticas de Estados Unidos. Eso es lo que representa Mauricio Macri y ese es quizás el mayor peligro de una eventual victoria de Macri. Nos queda también un poco, por lo menos a mí, la sensación de que Scioli no le respondió. Cuando le tocó responder, no dijo nada al respecto, no salió a defender o a bancar la postura de la Revolución Bolivariana, o ni siquiera le contestó nada en relación a lo que Macri le preguntó. Así que también queda una incógnita grande en cuanto a lo que podría ser un eventual gobierno de Scioli en política exterior. Obviamente no va a implicar lo mismo que Macri, pero también dejó muchas dudas el llamarse a silencio y el no responder esa pregunta de Macri. Y bueno, con este panorama, si te parece, nos vamos a una tanda y volvemos con más noticias en Al Sur del Río Bravo. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. En Revista La Pulseada de noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajal. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. 1, 2, 3, 4. 4. Enciendo Radionauta. Enciendo Radionauta. 4 años. 1, 2, 3. 4 años. 4. Cuando un cuadrado se expande, ¿en qué se transforma? Cuando un cuadrado se expande, ¿en qué se transforma? En un rombo. Paralelepípedo. En un círculo. Un cuadrado más grande. ¿Se puede expandir tanto? En un cuadrado más grande. ¿Se puede expandir tanto? En un hexágono. ¿Sigue siendo un cuadrado? En un rectángulo. En un círculo. En líneas. En un círculo. ¿Empieza a abarcar tanto que empieza a perder un poco la perspectiva? ¿Es un cuadrado o qué? En un redondel. En el espacio. Paralelogramo. Círculo. En un rectángulo. En un megacuadrado. En una espiral. Los límites del cuadrado pueden llegar a estar demasiado lejos para cualquiera que quiera ver que efectivamente es un cuadrado. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. No te dijimos las vías de comunicación, así que es momento de darlas y decirte si querés hacernos algún comentario, algún aporte, alguna reflexión o lo que tengas ganas, nuestras redes sociales. Sí, por Twitter se pueden comunicar, estamos como al arroba sur del Río Bravo y en Facebook al sur del Río Bravo nos pueden poner me gusta, dejar algún comentario, crítica, lo que quieran. Comenzamos a viajar, le parece, nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela, donde Macri quiere intervenir y quiere suspenderlo del Mercosur. Antes tendrá a vérsela con el pueblo bolivariano, que va a estar sosteniendo una vez más el proceso que lleva hace 16 años en las urnas el próximo 6 de diciembre, en otra parada brava, ¿no? Que se juega el proceso bolivariano. En uno de sus momentos más complejos, más difíciles, hay que decirlo, en el medio de una ofensiva económica muy fuerte que está trayendo muchos inconvenientes en la vida cotidiana y que el 6 de diciembre en estas elecciones parlamentarias se juega una vez más la continuidad del proceso, ¿no? Sí, son elecciones parlamentarias, como decías, se vota la renovación de 167 escaños de la Asamblea Nacional y el oficialismo quiere conservar la mayoría que viene manteniendo desde hace 15 años, por lo cual es una elección importante, vamos a ver quién retiene la mayoría del Parlamento. Y hay dos principales contendientes, el gobernante Partido Socialista Unido, PSUV, y sus 31 partidos aliados que integran conjuntamente el Gran Polo Patriótico, y la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, MUD. Bien, nuevamente la Revolución Bolivariana se la juega en las urnas. El viernes pasado comenzó formalmente la campaña y a 20 días de las elecciones nos vamos para la República Bolivariana de Venezuela a ver cómo está la cosa. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Ernesto Navarro, él es periodista y está allí en Venezuela. ¿Nos escuchás, Ernesto? Sí, lo escucho. Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal, Ernesto, querido? Un gran compañerazo, colega, amigo allí en Venezuela. Ernesto, bueno, empezanos a poner en clima cómo está el escenario de cara al 6 de diciembre, faltando 20 días, cómo están las fuerzas y cuáles son las expectativas. Sí, Gerardo, bueno, un saludo grande, hermano, te abrazo desde la distancia. Bueno, vos sabés exactamente cómo se vive en la campaña electoral en Venezuela. Aquí, desde la llegada al gobierno de la Revolución Bolivariana, no hay medias tintas. Aquí todo es con la pasión del Caribe, con la pasión además de un país politizado y polarizado políticamente. Ha iniciado la campaña electoral, como siempre, los medios de la derecha haciendo su campaña a favor de la Mesa de la Unidad, el gobierno bolivariano contraatacando a través del sistema bolivariano de medios públicos, pero es una elección que yo me atrevería a decir, Gerardo, que por primera vez en mucho tiempo el chavismo va a una elección, a un escenario muy adverso, sobre todo por el impacto social que ha tenido en la población venezolana, la guerra económica y el sabotaje económico alrededor del tema de los alimentos en Venezuela. Yo creo que es un tema que ha sido tan de tanto peso para la situación social venezolana que, digamos que además de la movilización política alrededor de los candidatos, las acciones de la Revolución Bolivariana han estado dirigidas con mayor peso en las últimas horas al tema del control de los precios, que en Venezuela hay una inflación inducida, pero desorbitante, además un contraste muy grande. En el sistema público de alimentos los precios están regulados, se consiguen alimentos a precios justos, y en el sistema privado, pues, alimentos impagables para la mayoría de los venezolanos de este país. ¿Cómo crees que puede llegar a quedar el panorama político y social en Venezuela de ganar por un porcentaje ajustado o de perder esta elección parlamentaria? De quedar con un porcentaje ajustado, quedaría una asamblea similar a la que está ahora. El chavismo, digamos que está en este momento gobernando en la asamblea con una mayoría simple. La constitución venezolana y las leyes y el reglamento interno prevé, hay varios tipos de mayoría en la asamblea para elegir, digamos, ya hay niveles de mayoría para aprobar leyes, sean orgánicas, sean leyes especiales. A mí lo que me parece que en un escenario que hasta ahora es el escenario que menos se prevé, que sería un triunfo de la oposición, ocurriría, digamos, como una parálisis legislativa, porque entraríamos en 5 años en que el gobierno propone, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, coartaría cualquier iniciativa legislativa, y me parece que serían 5 años de entorpecimiento que no harían ningún tipo de avance. Por el contrario, sí servirían de plataforma para cualquier tipo de acción mucho más directa, son injerencista, tomando en cuenta que la Mesa de la Sociedad Democrática obedece de forma directa alineamientos que emiten del Departamento de Estado en Estados Unidos. Una mayoría simple del chavismo estaría como en condiciones similares a las que estamos ahora. Yo creo de todas formas que es poco probable que la Asamblea Nacional quede en manos de la oposición. Sí creo que puedan cerrarse las brechas en cuanto a las cantidades de diputados por bancada, sea del chavismo, sea de la oposición. Estamos en comunicación con Ernesto Navarro, periodista venezolano que está en Caracas. Ernesto, ¿qué posibles escenarios en cuanto a conflictividad social se pueden presentar el día de las elecciones y los días posteriores, teniendo en cuenta que siempre que hay una batalla electoral en Venezuela, después, buena parte de las veces, la oposición sale a las calles a embarrar la cancha, como decimos acá? ¿Qué posible escenario de conflictividad se puede presentar el 6 de diciembre y los días posteriores en este escenario? Y también, bueno, el rol que viene jugando Estados Unidos en las últimas semanas, nuevamente metiendo ahí la cuña, sobre todo, bueno, del Comando Sur de John Kelly, metiéndose, involucrándose con nuevos intentos de injerencia en Venezuela. ¿Qué rol también implica la injerencia de Estados Unidos? Sí, en principio yo creo que las fuerzas de seguridad de Venezuela están alertadas. Yo retomo un refrán que usaba mucho el comandante Hugo Chávez, propio de los llanos venezolanos, que dice: al que lo picó Macagua, a Bejuco le para el pelo. Yo creo que las autoridades venezolanas están en alerta, sobre todo porque traducción, la oposición venezolana jamás, con excepción de la elección del año, pues, del año 92, del 89, cuando el comandante Hugo Chávez asume la presidencia de la República, jamás la oposición venezolana ha reconocido ninguno de los resultados, con excepción de las gobernaciones donde han tenido alguna victoria. ¿Hola? Se cayó la comunicación, eso parece. Estábamos hablando con Ernesto J. Navarro, periodista venezolano. Vamos a ver si intentamos nuevamente restablecer el contacto. Nos venía reseñando, ¿no?, el escenario en el cual se está dando esta previa a la jornada electoral. Hablaba en principio del clima con todo lo que tiene que ver con esta guerra económica, la ofensiva de los sectores empresariales, también desde el exterior, para boicotear y generar escenarios de desestabilización, ¿no? Este escenario económico que se traduce en una inflación muy grande, que se traduce en un fuerte desabastecimiento de los productos básicos y que genera también un malestar muy grande en la población, que se le complica, ¿no?, el día a día conseguir las cosas básicas. Así que en ese escenario hablaba de uno de los escenarios más difíciles para una nueva elección, en la cual se está en juego, ¿no?, la Asamblea Nacional, el Parlamento Unicameral en Venezuela, que podría significar, digamos, un paso atrás en caso de que no se logre mantener esta mayoría parlamentaria. Sí, un escenario difícil por lo que comentaban desde allí, desde Venezuela, que también, como decías vos, Gerard, tiene que ver con una situación de guerra económica y mediática importante que se está viviendo y que puede traducirse en este caso en una derrota en las urnas, cosa que no viene sucediendo, digamos, a pesar de la avanzada de la derecha. Con el apoyo de Estados Unidos y otros países, no se venía traduciendo y no sabemos si va a pasar esta vez en una derrota electoral. Hay que ver cómo queda el escenario. Bueno, estábamos charlando con Ernesto un poco cómo la ve él. Sí, hablaba de esta mayoría que mantiene las fuerzas bolivarianas del PSUV y los partidos aliados, que están siendo parte del gran polo patriótico, que tienen 101 diputados de los 167 hoy en día y que van a tratar de mantener esa, aunque sea la mayoría simple. Están llamados a participar 19 millones de electores y hay que decir que bueno, el 6 de diciembre no se juega solamente una elección nacional, sino que también va a tener una fuerte repercusión en América Latina y el Caribe, una fuerte implicancia en nuestra región. Lo que pasa en Venezuela sabemos que determina en gran parte el futuro escenario en la región. Sí, que también enlazado a lo que veníamos comentando del balotaje acá en Argentina, el panorama a nivel latinoamericano es de retroceso, digamos, un panorama bastante oscuro para los procesos progresistas, revolucionarios en América Latina, y Venezuela sin duda es uno de los bastiones de ese proceso, por lo cual vamos a estar pendientes de lo que pase allí. Sí, tal cual, la implicancia regional justamente tiene que ver con eso, el escenario regional que venimos analizando aquí al sur del Río Bravo hace rato, ¿no? Este retroceso que se viene dando en este cambio de época que arrancó hace 10 o 15 años en América Latina, que generó primero una oleada de revueltas populares y después la irrupción de gobiernos de nuevo tipo, algunos progresistas, otros más de izquierda, pero que han generado esta etapa de cambios en América Latina y que en estos últimos años estamos mostrando un fuerte retroceso, lo estamos viendo en Uruguay, en Brasil. En Argentina también claramente se está viendo en esta última elección que se incluye en este retroceso en la región. Y bueno, esperemos que Venezuela sea la excepción en este caso, por lo menos en lo que tiene que ver con procesos electorales. Retomamos la comunicación, aunque sea para darle un cierre a la entrevista con Ernesto J. Navarro, periodista venezolano. ¿Te escuchamos, Ernesto? Sí, te decía, Gerardo, rápidamente, que esta mañana ofreció declaraciones Jorge Rodríguez, jefe de campaña del comando Bolívar Chávez, y dijo que ante un desconocimiento de la oposición de los resultados se iban a encontrar de manera contundente con el chavismo en las calles. Y no, dijo que no se tomara esto como una llamada a la confrontación, sino que el pueblo bolivariano, al igual que lo hizo con la victoria de Nicolás Maduro, se iba a movilizar a las calles a defender el triunfo que están seguros va a obtener la revolución bolivariana. Y cerró esa rueda de prensa, me pareció muy interesante, se los comento, con una frase, dijo, lo digo así tipo oración, le preguntaron por las elecciones en Argentina y dijo: Dios libre a Argentina de Macri, Dios libre a América Latina del neoliberalismo de nuevo. Así cerró la rueda de prensa esta mañana el comando de campaña Bolívar Chávez en Caracas. Ernesto, para seguir un poco con el análisis de lo que está pasando allí en Venezuela previo a las elecciones, comentanos un poco cómo está el panorama en lo que tiene que ver con las bases del chavismo de cara a esta elección. ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, y también cuánto hay de este desgaste, ¿no?, que se viene analizando y los problemas económicos que también influyen en la base chavista. ¿Cuánto hay de ese desgaste, de esa desmovilización? ¿Cómo está la fuerza del proceso bolivariano? Sí, el chavismo ha apelado a lo mejor que tiene, que es los llamados históricos del comandante Hugo Chávez recordar, yo creo, a la militancia bolivariana la responsabilidad que tenemos. Si hay en este momento, Gerardo, un reclamo fuerte de la base del chavismo a la dirigencia para que tome acciones más concretas contra la guerra económica. aquí en Venezuela se saben quiénes son los actores que acaparan alimentos, que le inflan los precios de manera ficticia, y el pueblo está pidiendo acciones más contundentes. Yo creo que es como muy común escuchar que la gente va a votar condicionando su voto a que el gobierno entienda que tiene que tomar las acciones que el pueblo está esperando que se tomen. Si hay un desgaste muy fuerte de toda la sociedad, Gerardo, vos lo viviste, sabes que Venezuela no es un pueblo acostumbrado a estar haciendo filas para poder comprar un paquete de harina de maíz, y eso ocurre porque aún el gobierno, que no controla los sistemas de distribución de alimentos, no ha podido superar el acaparamiento y el desabastecimiento inducido que han hecho los sectores privados, que dominan gran parte del entramado económico venezolano en cuanto a la distribución y producción, sobre todo de alimentos estratégicos para el pueblo venezolano. La campaña se ha dado con llamamientos a la movilización. Se ha movilizado buena parte del chavismo, pero también, Gerardo, y hay que decirlo, hay gente del chavismo que si bien no va a votar jamás por un partido de derecha ni por un representante de la derecha, está muy desmotivada para salir a votar el 6. Yo creo que el reto fundamental que tiene la fuerza bolivariana y el chavismo es poder movilizar a toda esa masa crítica que tiene para que acuda a votar el 6 de diciembre y se consolide lo que hasta ahora dicen las encuestas, que es una victoria de la revolución bolivariana. Bueno, Ernesto, muchas gracias por el panorama y disculpas por la interrupción técnica, a veces nos pasa. Gracias a ustedes por estar pendientes, y bueno, cada vez que lo necesiten, de acá estamos dispuestos a contarle las cosas, y también de acá nuestra solidaridad y nuestro deseo de victoria al pueblo argentino en la próxima elección. Gracias, Ernesto, querido. Te voy a pedir un último favorcito, ya que estás ahí, para cortar un poco el hielo, o para romperlo, más precisamente. No sé si escuchás la canción que estamos poniendo de fondo. Acá nos estamos preparando para escuchar a La Redonda. Y te vamos a pedir que nos des algunas indicaciones para bailar salsa. Acá los argentinos y argentinas que somos, viste, medio pataduras. Acá el equipo de producción se pone a bailar. ¿Alguna sugerencia? Una sugerencia, rápido, para bailar salsa. Cierra los ojos, agarra a tu pareja por la cintura y ponte a guarachar. Un abrazo, querido. Pasaba Ernesto Navarro, periodista venezolano. Se viene Lupita en unos minutitos. Mientras va a bailar con Agustín, va a mover, ¿cómo es que dijo, Ernesto? Vos sos el que viviste ahí, Gerardo, deberías machacar, ¿no? Saber. ¿Será? Bueno, agárrelo Agustín de la cintura, por favor, Lupita. Yo, con su permiso, Belén, la voy tomando de la cintura. Y a bailar un ratico. Un poco de salsa, La Redonda. Vamos para adelante. ¡Aguanta! Vamos a sacar la cara. In your face. Y cuando te llegue el momento, no te asustes si disparan. ¿Me entiendes, my niggas? Dispárale tú también a ellos. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Te pa- insólita de mi verbo. Cuerpo salvaje rompiendo el viento. Estruendo lirical, rompe cadenas del tormento. Este es mi destino, suelto mi mensaje claro y fino. Como suave canto de aves que combino con los disparos que persiguen en la ciudad donde vivo. El reto es mantenerte vivo. Soy lo que soy, hago lo que hago. Esta es la misión del sí y el trabajo como mago. Vamos pa'lante, que venimos de allá abajo. Vamos pa'lante, dejando para todos el legado. Vamos pa'lante sin miedo, sin trabas y sin prisa. Vamos pa'lante entre las lágrimas, la risa. Vamos pa'lante, oe, pa'lante, oe, pa'lante, mi gente. Esto es la redonda, me voy pa'lante. Tú sabes, I love you too. Que hablen los criticones. Déjala de cortina. Déjala, déjala, Tupacalora, que acá estamos bailando a lo loco y a lo loca. Qué bien que está bailando Agustín. Lupita, ¿cómo le enseñó, no? No, pero igual Lupita ya tiene con esa, con eso en los genes, con podemos swing, decir, ¿no? Con ese swing en, claro, en el cuerpo. No, pero digo, ¿cómo le está enseñando a Agustín? Agustina. Ah, Agustín está mejorando mucho, sí, sí. Sí. ¿Cómo anda Lupita? Bien, muy bien, la verdad que... ¿Quieres respirar después de tanto bailar un poco? Tome aire. No, yo ya estoy aquí acostumbrada, Jera. Pero es que no, yo no le di ningún consejo, la verdad, Agustín. Solo le dije lo que dijo Ernesto. Cierra los ojos, agárrate de la cintura y ya le das. Y perfecto, mira lo bien que lo está haciendo. Increíble, quedó bailando solo ahí, ¿eh? Agustín, dando vuelta. Tupac Álvaro no bailó esta vez. No le se quedó sin pareja, pero bueno. Vamos a tener que sumar a alguien más. Somos impares. Somos impares. No, igual cuando venga Obregón o Barbie, por ahí, engancha. Hay que ponerlo al final, ¿no? Así es. El baile. Vos, si estuviste bailando, nos podés avisar, nos podés contar si en tu casa o donde estés bailaste al ritmo de la salsa. Nuestras redes sociales, para quienes quieran comunicarse, son las siguientes. Se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, somos @surdelriobravo y también Facebook al Sur del Río Bravo. Como se habrán dado cuenta, está entre nosotros la querida Lupita y vamos a darle la presentación formal. La bienvenida. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Bueno, la verdad es que hoy no vamos a hablar ni del debate, que miren, como latinoamericano lo podría decir tantas cosas, pero estoy tan indignada que no voy a decir nada. Nunca había un debate igual. No, la verdad que, bueno, ya dije que no iba a hablar nada, así que no lo voy a hacer. Y bueno, ya quizás ustedes sepan que yo chequeo la página de la Organización Mundial de la Salud muy seguido, todas las semanas. ¿De la Organización Mundial de la Salud? Sí, porque... Ya sabes, Jera, me gusta estar actualizada de las cosas que provocan cáncer. Yo soy muy consciente de lo que como y de las cosas con las que me rodeo. Pero esta vez me encontré con una iniciativa latinoamericana que da gusto. Como yo no voy a poder expresarlo mejor, ¿por qué no escuchamos a sus representantes de esta campaña? Bárbaro. ¿Quién? Sí, tenemos, ¿pero vinieron acá o los invitados, vamos a llamar por teléfono? ¿Hizo entrevistas? ¿Cómo fue? No, están aquí. Ah, pero están Agus, escondidos. Por favor, los llamas. Estaban ahí en la herrería, se habían ido. Ahí está. Estaban viendo adelante. Si los productos de la cocina de Olga, sí, Vázquez producen. Estaban haciendo un... Sí, estaban haciendo un test. Un test de bio... ¿Cómo es? No sé, a ver si dan cáncer o no, porque últimamente están... Cada, o sea, como no sé, Lupita lo sabrá mejor porque sí, actualiza bastante la página de la Organización Mundial de la Salud, pero siempre descubren un alimento nuevo que da cáncer. Bueno... Lupita le deja lugar entonces a los invitados de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Es así? Buenas tardes, buenas noches, buenos muy días. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Vázquez y bueno, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos latinoamericanos y agradecemos mucho este espacio para hablar de algo que, bueno, como decía Lupita, va muy en serio y también de algo que nos enorgullece, de algo bien latino. Y nosotros, la OMS, iniciamos una campaña de promoción de una saludable práctica, el uso del sombrero. ¿El uso de sombrero a la hora de comer? El uso del sombrero en todo momento. Están reivindicando el uso del sombrero. Ajá. El uso del sombrero como elemento de la salud. Usted como está hablando igual... Promoción y prevención de la salud. Mi interpretación quizás un poco... Diferente. Está hablando de los sombreros que van en la cabeza, ¿no? Los que se ponen en la cabeza. Sí, no tiene que ver con cuidados anticonceptivos ni nada de eso. No, no, no. Esto es un cuidado mucho más básico y mucho más cercano y mucho más... también mucho más nuestro, mucho más latinoamericano. Porque ustedes, verán, yo conozco a muchos como ustedes que creen que esto es una cosa muy ridícula, pero verán, a medida que estamos avanzando por toda Latinoamérica con nuestra campaña, la gente se está dando cuenta de los beneficios del uso del sombrero. ¿Y cómo se dieron cuenta de que era tan bueno? Bueno, en realidad fue una coincidencia porque la Organización Mundial de la Salud empezó a recoger algunos datos sobre América Latina y hubo algunas estadísticas que le llamaron mucho la atención. Por ejemplo, los bajos niveles de caspa, los bajos niveles de insolación, los bajos niveles, o mejor dicho, la alta resistencia a los rayos UV. Y empezaron a indagar a especialistas por qué era que América Latina tenía mejores niveles que Noruega, que Finlandia, que Inglaterra. Y se toparon con nosotros y nosotros les dimos el porqué. El sombrero es la respuesta. El sombrero. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué el sombrero? Porque el sombrero, queridos amigos radioescuchas, es tan antiguo como la humanidad misma. Los primeros registros se remontan a civilizaciones como la egipcia, la griega, la romana. Pero lo cierto, y si lo pensamos bien, es que el hombre, desde que es hombre, ha liado unas hojas con otras hojas, ha agarrado una rama y se le ha puesto de sombrero. Los latinoamericanos hemos estado usando sombreros desde antes de la llegada de los europeos y por suerte es una práctica que se mantiene. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, joven? Sin los chupayas, sin los hippie-japa, sin los panamá, el vueltiao, el sombrero charro, sin el norteño o el gaucho o el panza de burro. Ajá. ¿El hippie-japa cuál es? Ese también es conocido como sombrero panamá, pero hippie-japa es la verdadera manera de decirlo. ¿Y cuáles son los beneficios? No me queda claro cuáles son los beneficios de usar sombrero, por ejemplo, más allá del calor, que está bien, bueno. Bueno, porque hay muchas estadísticas que refuerzan por qué hay que usar sombrero. Por ejemplo, ¿sabían que el 86% de las mujeres y hombres con problemas de calvicie recuperaron su confianza con el uso del sombrero? O, por ejemplo, siempre se habla de que cubre la cabeza y el rostro, pero también brinda protección a los hombros. Nadie está pensando en la salud de los hombros. Y sabían los que... Los hombros, sí señor. Sabían que el 37% de la población mundial tiene enfermedades cutáneas en los hombros. ¿Lo sabían? O sea que el sombrero prevé las enfermedades cutáneas en los hombros. Claro, y además, el sombrero nos protege de los golpes de calor. Uh-huh. Está comprobado que la pérdida de calor de la cabeza es de aproximadamente el 30% de las calorías totales en una temperatura de 35 grados. Pero en invierno, en lugares como el altiplano, que la temperatura puede llegar a 4 grados, imagínense que aumenta el 60%. Y si la cabeza se enfría, y aquí es donde no se ven los riesgos reales de no usar sombrero. Si se enfría, puede provocar vasoconstricción cerebral. ¿Conocían eso? Vasoconstricción cerebral. Eso es una enfermedad muy grave de la que no se habla. Y provoca mareos, dolor de cabeza o causa folículo piloso del cuero cabelludo. Y eso es algo, señorita y señor, que ustedes deberían estar preocupados. Sabe, ¿eh? Parece que sabe. No, parece que tiene muchos beneficios más de lo que yo creía. Sí. Y usar gorra es lo mismo, ¿no? La gorra se asimila al sombrero, pero no es lo mismo. El sombrero... No te protege los hombros, ¿no? Claro, en primer lugar. Y además, claro, lo que decía la señorita, que el sombrero ayuda a mantener la cabeza fresca. Y esto es algo de lo que no se habla, y es muy importante. Mantiene el polvo y la contaminación fuera de la cabeza. Porque el polvo y los microorganismos pueden meterse en el cuero cabelludo, ¿sabían eso? Esos microbios invisibles pueden causar que las bacterias entren en su cuero cabelludo y ahí no hay Organización Mundial de la Salud que los pueda salvar. Por ejemplo, en un momento como ahora, con estos cambios de clima, un sombrero cómodo y elegante puede funcionar como protección para el cabello, por ejemplo. Me da la idea, no sé, por ahí es un prejuicio, de que están consiguiendo plata de alguna empresa de sombreros. Suena, disculpe la desconfianza, pero suena un poco a campaña publicitaria. No, no se ofenda, ¿no? Bueno, sí, eso es algo de que nos han acusado a lo largo de todo nuestro viaje. Porque esta campaña arrancó en Panamá en el 2014. 14 y todavía estamos de viaje por aquí. Ahora llegamos aquí a La Plata y vamos a seguir nuestro recorrido. Y yo quiero decirles que la industria del sombrero ha hecho grandes cosas por América Latina. Y yo creo que también hay que reivindicarlo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no levantar las ventas de sombrero? Eso es algo que da trabajo, es algo que es parte de nuestra identidad también. Y yo reivindico las ventas y del sombrero. ¿Tiene a ver algún otro beneficio que del sombrero para que nos pueda convencer un poco más? Bueno, lo que más le llamó la atención a la Organización Mundial de la Salud fue los bajos niveles de conflicto en América Latina. Y ¿saben qué? Eso también es parte del sombrero. ¿Por qué América Latina no ataca a otros países? Porque el sombrero promueve las buenas relaciones y el buen trato. Porque, el buen vivir. Porque si uno... Imagínense cómo serían las cosas en el mundo que hoy está tan revolucionado. Si cuando alguien se cruza con otro en la calle, le saluda con un sombrero. Si cuando entra a algún lugar, se quita en símbolo de respeto. Hace gestos agradables, de cortesía. Por eso también el sombrero tiene consecuencias buenas para las relaciones sociales. O por ejemplo... Podemos reconocer a otro por su sombrero. Si uno va a, por ejemplo, Bolivia y sabe que de dónde viene su compañero según su sombrero. Eso, saber de quién, de qué parte es cada persona, también es importante para las relaciones sociales. Y eso sin pensar, sin decir lo importante que son para nuestra cultura, como qué sería de un traje tradicional sin un sombrero. No sería lo mismo, no podríamos reconocerlo. O sea que, por ejemplo... Ahora con todo esto de los atentados, Medio Oriente necesitan sombreros para civilizarse. Una parte problemática de Medio Oriente es que no usan sombreros sino pañuelos. Y eso, señorita, no es lo mismo. Y yo creo que eso sería un punto para atacar. Lo mismo, uno de los problemas del Occidente en este momento es que han dejado de usar sombreros. Si el mundo, supongámoslo, una reunión de la ONU, todos los presidentes y los representantes de los países usando sombrero, saludándose con buenos gestos, yo creo que eso sería mucho mejor para toda nuestra sociedad mundial. Eso sería promover la cortesía y todo es gracias al sombrero. Mire usted, qué sé yo. Puede ser, yo ni lo afirmo ni lo desmiento. Mire, yo sé que esta campaña tiene una parte hablada, pero realmente lo importante es que nosotros otorgamos un sombrero a cada persona que escucha nuestra campaña. Así que bueno, aquí tenemos para ustedes Mira qué lindo, este sombrero charro para ti. Qué bueno. Te queda bien con tu contextura. Y a ti podemos darte un hippie japa, ya que preguntabas. Este era el famoso hippie japa. Sí, yo creo que deberían usarlo durante una semana entre sus conocidos, entre sus familiares, y probar a ver qué ha pasado. Y es lo mismo cualquier sombrero, digamos, todos tienen efectos... Estos efectos curativos y sociabilizantes. Todos lo tienen, salvo cuando te pones un sombrero que no va contigo, con tu estilo, y quizás, bueno, la gente se burlará de ti. Pero es importante saber. De hecho, tenemos aquí, estamos repartiendo un manual de protocolo del buen uso del sombrero también. Si quieren, se los damos. Sale solo 5 pesos y es para financiar nuestra campaña. Y eso también, aquí algo. Pueden ver cómo combinar las 399 formas de combinar un sombrero y lo que tienen que tener en cuenta es para comprar un buen sombrero. Bueno, vamos a ver si el resto al sur del Río Bravo tiene ganas de comprarse un sombrero y empezar a usarlo, porque no es cuestión de comprarlo nada más. ¿Cómo quedan, por ejemplo, nuestro productor sombrero con rastas? ¿Va? ¿Puede ir igual? Sí, de hecho va a ser mejor porque protege sus rastas, su cabello, y va a hacer que le crezcan mucho más y mucho más fuerte. Ajá. Bueno, le va a regalar uno también a Agustín. Sí, le podemos regalar un... El primero se regala, dicen acá, así que... Bueno. Igual 5P ya tiró acá. Pero eso es para el manual del buen uso y el protocolo del sombrero. Bueno, gracias por esta información peculiar, ¿no? Sí, sobre beneficios. Sí. Luis. Bueno, Luis, vaya un gusto su paso por aquí, por el sur del Río Bravo, con esta cuestión... identitaria, que no sabíamos, ¿no? No, algo novedoso. Yo sabía lo de Panamá, pero no sabía que en otros lugares también era tan usado el sombrero, pero claro, también está el mexicano. Es verdad que hay sombrero mexicano de los mariachis. Bueno, váyase y que tenga buenas tardes. Oh, buenas tardes a todos. Ya saben, los saludo con mi sombrero. Ah, sí, faltaba más. Yo con el que nos acaba de regalar. Vuelva Lupita. ¿Se fue Lupita o no? No, aquí estoy. Ay, Lupita. Estoy usando mi sombrero. No, dígame si no me queda perfecto. Ligaste sombrero, Lupita. Obviamente. Pero a mí me gusta pensar, realmente los aportes, yo sigo pensando en eso de los aportes de América Latina al mundo. Yo creo que tenemos que apoyar esa campaña de la vuelta al uso del sombrero. Pero además, imagínense un francés utilizando un sombrero gaucho, reivindicando las raíces argentinas. O un chino utilizando un sombrero Panamá. Díganme si no es bonito ver esos símbolos latinoamericanos en otras nacionalidades. Lo que sí es característico de los europeos, sobre todo cuando vienen acá a hacer turismo, que le gusta comprarse el merchandising y por ahí los ves, ¿viste? Con un sombrero de gaucho, no sé, flasheando que va a cazar ciervos al... Y decís, ¿qué le pasó? Está en el medio de la puna. Bueno, quizás él sí leyó el manual y protocolo del buen uso del sombrero y simplemente lo está aplicando. Agustín dice que el Ministerio de Diversidad de Sombreros de Venezuela impulsa la misión Sombreros para Palestina. Mira que cómo también provoca hermandad entre los pueblos, ¿eh? Y sí, es que eso es buen lo dato que tenemos. Bueno, Lupita, rara, ¿no? Volvieron las columnas raras de Lupita. Sí, Lupita siempre tiene algo sorprendente, así que es bienvenido. Muy interesante esta cuestión identitaria que no conocíamos de nuestra América, ¿eh? Bueno, yo siempre voy a tratar de traer algo que no conozcamos, porque si traigo cosas que todos conozcamos no tiene mucho sentido. Así que, bueno, espero poder sorprenderlos el lunes que viene con alguna otra cosa. El lunes que viene, Lupita, viene arriba, tiene que ser el programa, porque en Mar de Lágrimas... Va a haber nuevo presidente aquí en Argentina. Ay, es verdad. Ay, bueno, voy a intentar estar lo más alegre posible, así les puedo subir un poco el ánimo. Va a tener que pensar bien para levantarnos un poco la vibra. El lunes que viene pasaba nuestra querida latinoamericanóloga, la señorita... María Guadalupe Jennifer López Cuellar. De Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Vamos a rockear un poquito, ¿le parece? Me parece, Gerardo. Rock and roll argentino. ¿Sabe que estaba pensando que nunca pusimos al Indio acá, ni a los Redonditos? ¿Seguro? Me parece, estoy casi seguro. Puede ser, porque solemos poner esa música combativa que le gusta a usted, mucha revolución y esas cosas, ¿viste? Usted se queja, pero nunca trae. O sea, protesta con propuesta. El próximo programa lo voy a musicalizar yo entero. Vamos a ver y que después la oyentada vote. Si querés votar, podés hacerlo por Al Sur del Río Bravo Facebook o @AlSurDelRíoBravo Twitter. Rock and Roll Nacional, El Indio Solari siempre es un buen momento para escucharlo. En este caso, el tema se llama... El Salmón. Debo contar lo que yo solo sé. Uy, perdón, Víctor Sueiro también. Quiero arreglar todo lo que hice mal. Todo lo que escondí hasta de mí. Debo contar lo que yo solo sé. Uy, perdón. También se ve que para algo usé la cuchara, porque no encuentro sopa, postre ni ensalada. Hay botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado. Ya regresa al sur del río Bravo. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Nos quedan 5 minutos. 55 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, empezamos el tercer bloque del sur del río Bravo y vamos a ir con un poco más de noticias y panorama informativo de América Latina y el Caribe. Noticias al sur del río Bravo. Noticias al sur del río Bravo. Bien, por si no les queda claro, se vienen las noticias y en este caso con una doble noticia con nuevas conquistas sociales, estas noticias simpáticas y positivas que nos gustan, o también la noticia canábica de la semana podría ser. Sí, ya un clásico en el sur del río Bravo y en este caso tiene que ver con Colombia, porque el gobierno anunció un decreto que regulará la producción y distribución de marihuana con fines medicinales. El ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, anunció que está listo para ser expedido un decreto que regulará la producción y distribución de marihuana con fines medicinales. El gobierno colombiano publicó ya un borrador de este decreto que pone fin a la ilegalidad general que rodea los cultivos de cannabis. El ministro Reyes informó que ahora quienes cultiven marihuana podrán pedir una licencia al Consejo Nacional de Estupefacientes para seguir produciendo con fines medicinales. Posteriormente, los cultivadores podrán, aparte de pedir eso, el texto indica que también se podrán solicitar una licencia de exportación, lo que eventualmente abre la puerta a una futura importación. Según el ministro, lo que se está haciendo en este decreto es legalizar y controlar esa clase de actividades. Hoy en día todas las plantaciones de marihuana son ilegales. El ministro de Salud, otro integrante del gabinete de Juan Manuel Santos, el señor Alejandro Gaviria, aclaró que con esta medida no se está legalizando el consumo recreativo de la marihuana, o sea, solo para fines medicinales. Entre otras cosas, decía lo siguiente el ministro de Salud colombiano, Alejandro Gaviria. Hay un debate global que ustedes conocen. Yo creo que yo he tratado en estos últimos días en la pedagogía de plantear dos elementos o dos cambios que se están dando en el mundo que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, el acervo de conocimiento, no solamente en Colombia, sino global, está creciendo y está sofisticándose sobre las propiedades medicinales de la marihuana. Y segundo, también hay un cambio cultural que se está dando en todas partes, que obliga a actualizar nuestras leyes y que obliga a cambiar la forma como se ha regulado el consumo y en particular el consumo de marihuana medicinal. Entonces, de alguna manera, Colombia se está poniendo a tono con el mundo y esto no solamente necesita un acto, un decreto por parte del Ministerio, sino necesita una discusión más amplia en el Parlamento o en el Congreso colombiano. Según últimos datos actualizados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la marihuana es la droga ilícita más consumida en el país, donde en los últimos 5 años su consumo se ha duplicado hasta llegar al 15% de la población colombiana. Entre las normativas tiene que ver con que por el momento cualquier ciudadano puede cultivar hasta 20 plantas de marihuana en casa, así que la novedad de esta medida no es permitir la posesión de las plantas, sino construir todo un sistema que deje la producción y venta en manos del Estado, ¿no? Sí, para los que se están preguntando cuál es el uso medicinal que tiene la marihuana, la mayoría conocemos sus usos recreativos, se puede usar para enfermedades como la esclerosis múltiple, el glaucoma, tumores, síndromes epilépticos, Alzheimer o migraña. De Colombia nos vamos para México con otra noticia también ligada a la marihuana. Recordamos que la semana pasada hablamos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, que autorizaba a 4 personas a producir y consumir marihuana, un fallo que otorgó este amparo, pero que rige solamente para estas 4 personas. Luego, el presidente de México instruyó a la Secretaría de Gobernación a organizar un amplio debate nacional sobre la marihuana. O sea, si bien el presidente mexicano dijo estar en contra, no se manifestó a favor de despenalizar la marihuana, pero a pesar de esto, instruyó a organizar un amplio debate nacional. Sí, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el debate se dividirá en 3 partes. En la primera se convocará a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, la segunda involucrará al conjunto de la sociedad y se realizará a través de foros que se harán en todo el país en el primer trimestre del año 2016 y por último se instalará la discusión en el Congreso para definir las políticas de Estado que México debe seguir sobre el tema. Eso es lo que pasaba en México y en Colombia en relación a la marihuana y lo interesante tiene que ver, por un lado, con estos avances en materia normativa, pero sobre todo con que se va instalando en nuestras sociedades latinoamericanas cada vez con más fuerza este reclamo de mucha gente de que se despenalice, por lo menos, el uso y consumo de la marihuana. De México y de Colombia nos vamos para Brasil. Nos vamos para Brasil, en donde movimientos populares se movilizan exigiendo la renuncia del jefe de diputados Eduardo Cunha. Distintas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de mujeres vienen realizando movilizaciones en reclamo de la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El líder parlamentario, que es integrante del partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB, está siendo investigado por lavado de dinero y por tener cuentas no declaradas en Suiza. Además, es acusado de impulsar una agenda conservadora en el Congreso brasileño que busca, entre otras cosas, reducir la edad de imputabilidad penal, dificultar el aborto en casos de violación, flexibilizar el porte de armas y restringir el concepto de familia de la unión entre hombre y mujer, todas iniciativas que impulsa el presidente de diputados Eduardo Cunha, por lo cual lo indican como impulsar esta agenda conservadora. Cunha es integrante de la poderosa banca de legisladores evangélicos en Brasilia, maneja la agenda política del Parlamento brasileño y tiene en sus manos la decisión de abrir o no un proceso de impeachment contra la presidenta Dilma. Estas movilizaciones en pedido de que renuncie Cunha estuvieron impulsadas por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Central Única de los Trabajadores, la Unión Nacional de Estudiantes y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios, entre otras organizaciones sociales. Sí, Cunha es autor de un proyecto de ley que impide el aborto legal en casos de violación. La legislación brasileña considera el aborto como legal en caso de que existiera riesgo de vida para la madre cuando el feto fuera anacéfalo, eso significa que no tiene cerebro, o cuando el embarazo fuera resultado de una violación. En la práctica, el proyecto impulsado por Cunha dificulta el procedimiento en este último caso. Bien, continuamos con otras noticias. Nos vamos para Haití, ¿le parece? Me parece. Porque continúan las movilizaciones en Puerto Príncipe que denuncian el golpe de Estado electoral. Con esas palabras, en Haití se está protestando contra lo que fue los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se efectuaron el 25 de octubre. Miles de haitianas y haitianos protagonizaron 3 días de protestas en rechazos a los resultados preliminares de la primera vuelta de la elección presidencial difundido el 15 de noviembre por el Consejo Electoral. Prácticamente todos los partidos y organizaciones opositoras denuncian que se cometió un fraude masivo y exigen la anulación de los comicios. Sí, vamos. Assad Bolzi es portavoz del partido Hijos de Desalinés. Dijo que el pueblo haitiano se moviliza contra lo que denominamos golpe de Estado electoral, lo que decíamos, así lo están describiendo en Haití, y los resultados tienen que ver con el triunfo del oficialista partido PHTK, que postula a Jovenel Moïse, que según el Consejo Electoral se atribuyó el 32% de los votos, seguido por Jude Celestin, del partido La P, que sacó el 25%. Tercero quedó nuestro amigo Jean-Charles Moïse, de Hijo de Salines, que sacó el 14%, pero bueno, lo cierto es que buena parte de todos los partidos y organizaciones opositoras están denunciando este fraude. Por otro lado, el Consejo Electoral reconoció a través de un comunicado que se registraron varios casos de fraude según una comisión formada por miembros del organismo. De acuerdo con el informe oficial, en algunos centros de votos hubo más sufragios que electores censados. Varios votantes pudieron ejercer su derecho con documentos de identidad que no eran suyos o lo hicieron sin el mismo. Se registraron alteraciones en el recuento y hubo un reflejo de datos dispares. Bien, de Haití nos vamos para Paraguay, porque ayer hubieron elecciones también, en este caso elecciones municipales. En este caso hay noticias un poco más alentadoras, porque fue una gran derrota para el Partido Colorado, el partido de gobierno de Horacio Cartes, y todos los ojos estuvieron puestos en Asunción, la capital del Paraguay, donde después de 14 años perdió el Partido Colorado, ganó un señor que se llama Mario Ferreiro y que decía lo siguiente. Que la gente nos hizo una gran demanda de transparencia en la gestión, nos hace una gran demanda de participación ciudadana real, efectiva y no solamente de fachada. Tenemos grandes desafíos, una franja costera que tenemos que construir para aliviar a 100.000 compatriotas que viven al borde del río en condiciones infrahumanas. Son todas obras postergadas que no se han concretado más que nada por mezquindad de los grupos de la política tradicional. Entonces creo que también la ciudadanía fue leyendo esto y fue entendiendo que era el modelo que había que cambiar. Y bueno, las urnas dieron su veredicto y nos dan la gran oportunidad de ejercer el cambio en la ciudad de Asunción después de 20 años. Gana la oposición en Asunción, una concertación de 14 partidos de movimientos que hemos encabezado y, bueno, se ha producido realmente una revolución ciudadana realmente extraordinaria hoy en nuestra ciudad, después de una jornada calurosísima y bastante ardua, por cierto. Bien, así Mario Ferreiro, candidato electo ahora, intendente electo a la alcaldía de Asunción. Bueno, el batacazo de este triunfo de una gran coalición. Vamos a entender de primera mano esta jornada electoral y el escenario político que se abre en el Paraguay. Hacia allí nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Cecilia Buick. Ella es militante del movimiento 15 de junio en Paraguay. Cecilia, ¿nos escuchás? Hola Belén, hola Gerardo, ¿cómo están? Un saludo desde Paraguay para todos ustedes y toda la querida audiencia. Bien, Cecilia, un gusto escucharte. Bueno, contanos qué pasó ayer en Paraguay. Hablábamos recién del triunfo de Mario Ferreiro. Contanos qué pasó a nivel general y particularmente en Asunción, ¿no? Y sobre todo, bueno, ¿quién es Mario Ferreiro? ¿Qué sectores representa? Bueno, Gerardo, ayer tuvimos una jornada que fue una jornada que demostró el interés y las ganas de cambio que está teniendo el pueblo paraguayo en Asunción y en todo el país. El mismo presidente Horacio Cartes, que vale recordar a toda la audiencia, asume un gobierno después de un golpe de Estado hace hoy 3 años y medio en nuestro país. Se alzó a él mismo como jefe de campaña del Partido Colorado a nivel nacional. En Asunción, donde el Partido Colorado está gobernando hace 15 años ininterrumpidamente, y en todos los distritos, con un discurso que planteaba, entre comillas y en palabras suyas, teñir el país de rojo, el color que caracteriza al Partido Colorado, y hacer un referéndum de su misma gestión. Y acá el resultado fue muy claro. El gran ganador de esta jornada eleccionaria en Asunción y en todo el Paraguay es el pueblo paraguayo, luchador y con ganas de cambiar. Hastiado, harto de este proyecto privatizador, represor, que masifica la miseria y empobrece día a día a toda la ciudadanía y que concentra las riquezas regalándolas al capital transnacional, y ganó el proyecto de desarrollo para todas y todos. El proyecto de educación, de trabajo, de salud, de desarrollo integral de bienestar para toda la ciudadanía, que hoy claramente no es el proyecto que encabeza el Partido Colorado ni Horacio Cartes, sino que es el proyecto que se expresa en la lucha de toda la ciudadanía. Nosotros venimos de años de mucha movilización. Tras el golpe de Estado hace 3 años y la asunción luego del gobierno, que nosotros decimos claramente antinacional y antipopular de Horacio Cartes, tuvimos una huelga general y está en ciernes otra nueva huelga que será el 18 de diciembre de este año, tuvimos movilizaciones campesinas, movilizaciones estudiantiles, se empezó a desestructurar todo el esquema de concentración de poder, de corrupción, de estronismo en la Universidad Nacional. Se movilizaron los pobladores de las riberas de Asunción por la tierra, por el derecho a la ciudad. Se movilizaron los campesinos por la tierra, asimismo los indígenas. O sea, venimos de un ambiente de mucha movilización que es justamente la expresión del deseo de cambio de todo el pueblo paraguayo. El rechazo a este proyecto privatista encabezado hoy por Horacio Cartes y por el Partido Colorado y en la necesidad de cambiar. Cecilia, eso se expresó en el voto en gran medida a nivel nacional. Cecilia, comentanos un poco cuál es el perfil de Ferreiro, quien ganó la intendencia, y también contanos un poco cuál es la alianza, digamos, que lo lleva a ganar esta elección, y por qué no apoyó el Frente Guasnú en este caso. Primero tenemos que mirar que este deseo de cambio se expresó en función y se expresó a nivel país. Mario Ferreiro encabeza una alianza de sectores progresistas y del Partido Liberal, que es el partido que estaba en alianza con todo el arco progresista y de izquierda, con Fernando Lugo, hasta antes del golpe de Estado, y logra ser la alternativa y derrumbar al clan del Partido Colorado en Asunción, logrando arrastrar una mayoría que hoy llegó a más de 20.000 votos en un electorado de 400.000, ¿no? Se alza como la posibilidad de ese cambio. Toda la ciudadanía ve eso en un último momento donde ya estaba polarizada una elección entre el continuismo colorado o una alternancia, y gana la alternancia, ¿no? Y eso mismo lo vimos en otras ciudades emblemáticas, como es Encarnación, una ciudad al sur del país, una de las principales ciudades de Paraguay, donde también después de 87 años de gobierno local colorado, gana una alianza amplia también entre sectores democráticos, progresistas y sectores conservadores, y logra establecer un gobierno local diferente al Partido Colorado después de, como te decía, más de 8 décadas. Y eso podemos ver en otros distritos, también a nivel país, donde ganaron alianzas de distintos sectores del progresismo, de la izquierda, algunos con el Partido Liberal, otras alianzas más amplias, y que lograron ganar los gobiernos locales, ¿no? Entonces, más allá del caso por caso, este es el deseo primeramente, ¿no? De cambio, de superar y de avanzar contra este proyecto cartista, privatista y represor hoy, y dar la posibilidad a un desarrollo en la ciudad y en el país. Para el caso de Ferreiro, él es hoy día el intendente electo de Asunción. Es una persona que viene del ámbito de la comunicación, trabajó a lo largo de su vida en los medios, se le conoce mucho, y tomó la opción de lanzarse a la candidatura a presidente en las últimas elecciones del 2013. De ahí, varios sectores, entre ellos el Partido Liberal y otros partidos del arco progresista democrático, lo plantean, dice, arma una alianza, que es la que hoy justamente llega con toda esta ciudadanía y esta voluntad de cambio a ganar Asunción. Ahora, sí nos deja lo que ustedes bien planteaban, que es a toda la ciudadanía y a todos los sectores políticos, ahí incluyendo el Frente Guasú, incluyendo la concertación de Mario Ferreira, el desafío de avanzar y profundizar esta unidad. Clarísimo. Es claro el mensaje, sí, de que todo el pueblo paraguayo quiere el cambio. Y esa alternativa, esa opción, hay que seguir construyéndola. Cecilia, agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que un extenso y claro panorama de la situación general, ¿no?, de Paraguay, no solo lo que pasó ayer y este signo de esperanza que se abre después de, sobre todo, la derrota de Cartes y el Partido Colorado. Así que bueno, te agradecemos y un fuerte abrazo desde aquí de Argentina. Un fuerte abrazo a ustedes también, mucha fuerza en la misma batalla electoral que van a estar teniendo este fin de semana, bastante complejo y que lo venimos siguiendo muy de cerca desde Paraguay, no solamente por cómo afectan todos los gobiernos de nuestra región en el desarrollo de nuestros pueblos más allá de la frontera, no solamente por toda la querida comunidad paraguaya residente en Argentina, sino porque entendemos que la lucha de uno es la lucha de todos, y ese proyecto de Patria Grande, más allá de los resultados de este fin de semana, sabemos que tiene su garantía en todos ustedes, en todos los luchadores argentinos, argentinas, que con toda Latinoamérica vamos a seguir construyendo. Muchas gracias, Cecilia. Que tengas buen día. Pasaba Cecilia Huy, que ella es dirigente e integrante del Movimiento 15 de Junio de Paraguay, reseñándonos la situación general en Paraguay y sobre todo lo que fue esta jornada electoral de ayer, que trajo bastantes sorpresas y sobre todo significó un duro revés para el Partido Colorado y también para el presidente Horacio Cartes, que no solo perdió Asunción, la capital paraguaya, después de 14 años, sino que también perdió varias ciudades importantes, sobre todo Encarnación, Lambaré, Fernando de la Mora. Bueno, en varias ciudades importantes del Paraguay cayó el Partido Colorado. Y bueno, hablaba de esta señal de esperanza que se abre desde Asunción con el triunfo de Mario Ferreiro, que lidera una coalición de varios partidos. Entre ellos, hay que decirlo, está el Partido Liberal, uno de los partidos tradicionales que estaba con Lugo y en el momento del golpe se dio vuelta y se puso en contra y impulsó también ese golpe parlamentario que destituyó a Lugo en el año 2012 y que abre entonces un escenario de desafío para las fuerzas populares de Paraguay, para la alianza que lidera ahora Mario Ferreiro, para el Frente Guazú y las organizaciones sociales de Paraguay, para enfrentar y generar una unidad que pueda recuperar el poder, recuperar el gobierno en Paraguay después de lo que fue el golpe y la continuidad del golpe desde junio de 2012. Sí, por ahí volviendo un poco al panorama local, les comentamos a los oyentes de Radio Nauta que en este momento está empezando un festival en la Plaza San Martín por la expropiación definitiva del Centro Cultural y Político Olga Vásquez, de donde sale la radio por la que transmitimos al sur del Río Bravo, Radio Nauta FM 106.3, y otra serie de actividades que se hacen en este centro cultural desde hace más de 10 años. Así que invitamos a quienes estén cerca en la ciudad de La Plata que se acerquen al festival allí en Plaza San Martín. Van a ver varias bandas y va a durar hasta la noche para bancar el Olga y para que el Olga sea expropiado definitivamente. Y para quienes vayan o estén ahí, en un rato va a estar allí Lupita firmando autógrafos, ¿no? ¿Es así? ¿Va a ir Lupita para el festival? Obviamente, Jere y Vélez, voy a estar, ya llegó mi mesita y mi banquito. Ajá. Voy a estar hasta que se termine y hasta que expropiemos el Olga ahí como protesta firmando autógrafos. Bien, Lupita. Lupita mediadora entre el Estado Provincial y el Olga Vásquez. Lupita expropiadora, en este caso, va a estar allí. Todos y todas vamos a ir en un rato a sumarnos a toda la compañerada que está ahí luchando por la expropiación del Olga. Momento de escuchar un poquito de música paraguaya, ¿le parece? Para seguir a tono con la nación guaraní. Vamos con mi pandorguita albirroja. Muy bien, Difícil. Desde que las nubes blancas te

para airearse. Airearse un poco. Exacto. Bien, Agustín en este caso se pone el traje de columnista de la banda de la semana. En este caso se presentó al principio ellos mismos, pero repítala. Y Sistema Solar, como bien se escuchaba en la canción de Cortina, que se llama Bienvenidos. Bienvenidos, Sistema Solar. Bueno, cuéntenos un poco más esta banda. Bueno, esta... The Sound System. Sí, es un colectivo músico-visual. Como que tienen mucho, juegan mucho con lo visual, así que no sé si es tan representativo solamente escucharlo, pero la gran parte de los shows que ellos hacen tienen que ver mucho con lo visual. Son de la región del Caribe de Colombia, sus integrantes son de distintos lugares, inclusive hay una francesa dentro del colectivo, y nada, eso un poco ese es el objetivo de crear estilos, un estilo más como visual dentro de la música que ellos llaman verbenáutica. Ah, ellos, le pusieron un nombre y todo. Exacto, tienen un género propio, un estilo propio, podríamos decir. Y ¿cuáles serían las características de este estilo propio? La puesta en escena de lo audiovisual. Y después que yo, como escuchan, se mezclan un poco de lo que es cumbia, un poco de fandango, de champeta, de bullerengue. Y también después por ahí en la otra canción se nota un poco más, lo mezclan con un poco más de hip hop, techno, usan algunas cuestiones mucho más electrónicas. Todo esto, ellos se inspiran en la tradición de los picos y la verbena, que es la fiesta popular. Y bueno, antes Sistema Solar fue en 2006, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo. Y tienen dos discos por el momento, uno es Sistema Solar y el otro La Revancha del Burro. Esos son los dos. Dentro de los ritmos que recién decíamos, uno de los que más se encuentra presente, digamos, es por ahí la champeta. Y lo que tiene interesante es que en un principio surge como un hecho social, podríamos decir, y que tiene que ver con la champeta, se le llama al machete, uh-huh, al típico machete que usaban en ese momento los negros afroamericanos, digamos, que habían traído, que tenían esas tradiciones afro, que habían traído como esclavos. Uh-huh. Y la champeta surge de que este grupo de gente se le asociaba con el machete, era su típico trabajo. Era una herramienta que ellos usaban muchos y era como una forma de asociar al tipo de música con esa clase popular negra, afroamericano, por parte de las élites de la zona. Y después, bueno, se fue popularizando porque empezó a tener inclusive un baile propio más llegado a los 70, y hasta después se creó un género musical que la representaba. Primero se juntaban cuando ya empezaron a tener un... Se llama... Viene como de la tradición de los picos, que picos era un parlante con el que los negros instalaban el parlante en la esquina y se ponían a escuchar música que era medio parecida como una salsa y una mezcla de salsa y jíbaro. Y también le metían un poco como de reggae y servía para momentos como de distensión. En un momento donde había muchos problemas económicos y todo ese estilo, inclusive la llegaron a llamar como música terapia. Antes de llamarse champeta, mira, le decían terapia criolla, porque era ir a la esquina a escuchar la música y olvidarse un poco de los problemas. Claro. Y luego se la reconoció recién como champeta, viendo de dónde venía y reconociéndoles el género musical que tenía la descendencia afroamericana y en la zona de Colombia. Y bueno, eso fue en 1981, donde nace como terapia y recién se reconoce más adelante en los 90 como champeta. Ah, es reciente, yo pensé que era más viejo todo esto. O sea que estos amigos de Sistema Solar recrean esta música, la champeta, también el bullerengue, dijo, cumbia, hip hop, le meten de todo un poco. Le meten de todo un poco y le meten sobre todo mucho de lo que tiene que ver con lo visual. Uh-huh. Uno es a lo que más apelan dentro de sus festivales. Claro, o sea, pasan videos en vivo y lo intercalan con las canciones. Exactamente. Y no sé qué, no he estado en ninguno de sus shows, me gustaría, pero si algún día los veo, podría llegar a decir. Pueden llegar a pasar por acá porque han tenido mucho recorrido internacional en los últimos años, han estado por todos lados, desde Canadá, Estados Unidos, se han ido a Europa, han dado vueltas por Francia, por otros lugares. y en América Latina, estuvieron acá también en Argentina, en Venezuela. Y nada, un poco de lo que tratan es de este grupo de música, este colectivo, es de recuperar las identidades que existen ahí en Colombia y que es un poco de lo que hacen en esta canción final, que no sé si pasaremos ahora, si la dejamos para después de género, de la etapa, de la sección de género, perdón, que un poco lo que recrea es la historia de los pesqueros de una ciudad de Colombia. Uh-huh. Y cómo es su vida y un poco la problemática que tenían era que había mucho turismo y que empezaban como a cambiar a través de la cantidad de turismo que había en ese lugar, empiezan como a generarse ciertas resistencias y ciertos cambios en la cultura de ese lugar que como necesitan darse o medio se imponen por el tema del turismo. Y recuperan un poco esa historia y hacen de conjunto todo un video con la comunidad y luego lo comparten, lo editan y lo hacen una canción. Pasaba la banda de la semana con Agustín Ducid. Mientras se preparan, se van acomodando las mariposas de Nuestra América. Unos segunditos de la canción de la banda de la semana. Sistema Solar desde el Caribe colombiano con... Yo voy ganado. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Oye, pero este es el sistema, para que sepa. Sistema Solar, ¿le gustó? Pasaba, para mí es cumbia, no sé, todas las explicaciones que hizo Agustín de los ritmos latinoamericanos. Fusión. Cumbia fusión. Llegaron ambas dos. Dos mariposas a falta de una. Qué bien, llegó Mariposas de Nuestra América al sur del Río Bravo. Mariposas de Nuestra América. Géneros. Sur del Río Bravo. Ante todo, los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Barbie, Vicky, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Barbie. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, vienen juntas ahora ellas. Sí, son las dos mariposas que vienen juntiñas. Habemos dos. Yo tengo miedo que en cualquier momento se llene acá de mariposas y nos copen el estudio. Linda imagen igual, imagínate. No estaría mal, no estaría linda, mal. Linda. ¿Cómo están? Bien, acá ya cerrando, así que nos quedan unos 10 minutitos igual para que se explayen. Bueno, tranqui, ¿qué nos trajeron? Vamos a ver si llegamos en estos 10 minutitos a contarles lo que les compartimos hoy. Bueno, pensando un poco en el contexto regional de elecciones, ¿no?, a nivel parlamentarias, presidenciales, un poco a ver qué instrumentos son los que sobreviven, por decirlo de alguna forma, o trascienden esos movimientos que hay a nivel regional, dimos con la información de que el pasado jueves 12 se presentó una guía en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la guía para la implementación y seguimiento del consenso de Montevideo. Esta presentación de esta guía, que estuvo en el marco del encuentro entre diputadas nacionales, funcionarias de gobierno nacional y representantes de la asociación civil. No había muchas ONG que estaban siendo parte de este encuentro. Acá en el Congreso Argentino. En el Congreso Argentino, exactamente. Bueno, un poco para contextualizar de qué se trata esta guía, que nos parecía importante compartirles. Se remite un poco a la segunda conferencia regional de población y desarrollo que se hizo en México en octubre pasado, en donde se acordaron un montón de lineamientos, de abordajes de cuestiones que tienen que ver con el género, con la niñez, con la adolescencia, con los pueblos, con las personas migrantes, con los afrodescendientes, digo, un montón de temáticas. Ese acuerdo y esa presentación que se refrendó, por decirlo de alguna forma, en México pasado, nace de este consenso que les mencionaba de Montevideo, que fue en el 2013. Entonces, un poco cuando nos fuimos interiorizando en qué se trataba esto, dimos con Pamela Martín García, que es politóloga, feminista, militante de los derechos humanos, que ella estuvo en esta reunión del jueves en el Congreso, representando a la Alianza de ONGs. ¿No? Importante pensar esta triangulación, ¿no?, entre la sociedad civil, los funcionarios, los diputados, bueno, y las diputadas que estuvieron presentes. Un poco lo que le pedimos a ella en la entrevista que le hicimos la semana pasada es que nos contextualice de qué se trata esta guía, para poder compartirles hoy acá a todos y a todas. ¿Es una guía de acción o es como más bien una agenda de debates? ¿Cómo? Un poco lo que pasó en México es el acuerdo, ¿no? Decir, bueno, nos parece que para la región es importante avanzar en todos estos lineamientos. La guía lo que pretende es materializar esa intención, si se quiere, en formas en las que se puede materializar esa intención de acciones, digamos, ¿no? Y sí. No, también. No, y que esto, por eso digo, pensamos en el contexto, esto también es una herramienta para las organizaciones de la sociedad civil de poder poner en tensión a ver qué hacen los estados respecto de estos acuerdos regionales que se sostiene, en donde se relevan cuáles son las necesidades para pensar en profundizar agendas, ¿no? Sí, ¿cuáles son los puntos principales o las principales propuestas que incluye esta guía para la región? Bueno, es muy interesante porque en realidad lo que hablábamos también con Pamela tiene que ver con lo irregular que es la región en materia de reglamentaciones adquiridas o de cómo hay regiones que recién están persiguiendo derechos que en otros lados ya están dados. Entonces, en base a estas diferencias también tenía que ver con equiparar, con establecer un punto más o menos en común que tiene que ver, como decía Vicky, con cuestiones de contemplar a los derechos de la adolescencia, a garantizar información de los servicios de salud, el acceso a la salud sexual y reproductiva, los derechos que tienen que ver con la identidad de género. Por ahí estaría bueno que escuchemos uno de los audios que trajimos que tiene que ver con describir en qué consistió puntualmente este consenso de Montevideo. Recuerden el nombre de la entrevistada. Pamela Martín García. Es integrante de ella fue en representación de la Alianza de ONGs a esta reunión que se dio el jueves pasado y también estuvo en México. Nos decía lo siguiente. Antes de México, en realidad, fuimos a Montevideo en el 2013. Y allí lo que se realizó y lo que los países establecieron y adoptaron fue una agenda regional que tiene nombre de Consenso de Montevideo. Es una agenda sumamente progresista, inclusiva, que destaca y reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la orientación sexual y identidad de género, el acceso a servicios de salud para adolescentes, la inversión en juventud. Y algo que destacamos nosotras y que fue un logro muy fuerte es que en sus principios generales este consenso tiene en cuenta la laicidad del Estado, ¿no? Como el goce pleno de los derechos humanos, la profundización y fortalecimiento de la democracia y la no discriminación para poder aplicarlo. Bueno, todos los países de América Latina y el Caribe en 2013 firmaron este consenso. Bien, bueno, como escuchábamos, ella nos cuenta que esto mismo, que el consenso de Montevideo en realidad es un punto de partida y después, como contaba Vicky, la guía que se presentó el jueves tiene que ver con establecer puntos bien claros sobre cómo implementar esos acuerdos ya establecidos. Y bueno, en realidad mucho de lo que hablábamos con Pamela tiene que ver con cómo cumplen las organizaciones de la sociedad civil ese rol de monitoreo, de estar atrás de los legisladores, de las legisladoras, para que se lleve a cabo, digamos, tanto la reglamentación en el caso de que no exista, como el cumplimiento de las que sí están vigentes. El control social, digamos. Sí. Esto viene como, para ir un poco para atrás también, la conferencia del Cairo de 1994, movilizada por la CEPAL, tuvo que ver con, en su principio, como marcar, siempre sobre el eje de población y desarrollo, en un principio fue más como establecer un mapeo del territorio en sentido demográfico y después fue virando más hacia estas cuestiones de derechos humanos. Tenemos otro audio que tiene que ver con lo que Pamela nos comentaba como uno de los focos a los cuales prestarle atención después de establecido este estado de situación con esta guía y todo, bueno, hacia dónde es conveniente seguir avanzando. América Latina es una región sumamente desigual, pero hay una cuestión que tiene América Latina una oportunidad única, pero única en su historia, y es el bono demográfico. El bono demográfico te dice la población. La mayor cantidad de población que hay hoy en día en la región es jóvenes. Entonces, lo que hay que hacer es invertir en juventud. No podemos pensar que vamos a alcanzar el desarrollo sostenible si no pasamos a juventud. Y es ahora, porque después ya van a pasar a ser viejos. Hay que aprovechar este bono demográfico, invertir en juventud, y eso significa que puedan tener un goce pleno de derechos fundamentales, como son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en un marco de claramente no discriminación e interculturalidad, porque hay que respetar que es muy diverso e intercultural toda nuestra región, y eso hay que tenerlo presente. Así que creo que el foco está ahí. Bueno, en ese sentido, ¿no? Que como nos dice Pamela, nos parecía importante compartirles que, por ejemplo, el Consenso de Montevideo nos informa que hay 160 millones de personas entre los 15 y los 29 años que son parte de este bono demográfico que ella menciona, ¿no? Entonces, en ese consenso también lo que hacen es mencionar estos acuerdos, y nos parecía importante por ahí puntear algunas de las líneas que ellos, en las que se acordó que es importante avanzar, pensando en esta población destinataria, que es la que ella hace foco y piensa que es de prioridad ahora, ¿no? En la región, ver cómo trabajar. Entonces, en este sentido, mencionan programas de educación sexual integral destinados a esta población, con el foco, digamos, ¿no? En ellos, programas de salud sexual y reproductiva. Cómo pensar que programas diseñados para evitar la deserción escolar, cómo eliminar el aborto inseguro, cómo plantear una vida real, ¿no? Libre de toda forma de violencia. También la importancia de generar datos estadísticos confiables, ¿no? Entonces, qué variables tomar ahí, cómo poder implementar sistemas en este sentido. Bueno, toda una serie, digamos, de lineamientos que la guía lo que hace es poder pensar. De hecho, en la guía se los mencionan a todos como medidas prioritarias, ¿no? En cada eje que el consenso toma, enuncian una serie de medidas prioritarias, que también lo importante es que en Salvador, en el 2017, se va a hacer un nuevo encuentro en donde cada país de la región va a tener que dar cuenta de qué hizo ante todas estas medidas prioritarias que surgen de esta guía y que se refrendan en este acuerdo, ¿no?, regional. ¿Y la idea es interpelar con esta guía a los distintos congresos de la región? Sí, en realidad a los distintos gobiernos, o sea, los estados son los que se comprometen y los que deben después rendir cuentas. También a futuro está en el 2030, donde se plantea que cada estado plantee su nueva agenda para el desarrollo en estos términos. Entonces, así como se plantean objetivos a nivel de acuerdos internacionales que se trazan en el territorio, tiene que ver con cómo no alcanzarlos en base al cumplimiento de estas medidas. Y bueno, ya más no se la pueden dejar ser, o sea, un poco lo que nos decía Pamela es como más no se la podés dejar servida. Sí, es un trabajo constante de estar llamando y monitoreando que se está haciendo algo al respecto en el territorio. Y que haya voluntad política del otro lado, digamos, sobre todo. Totalmente. Sí, está bueno también que ella marcaba, de hecho, la desigualdad que hay territorial en cuanto a los avances normativos, ¿no? Los corpus normativos en toda la región hay bastante desigualdad. Y también esto, ¿no? ¿Cómo hacer para avanzar en aquellos lugares en los que falta y cómo hacer para que se cumplan en los que ya están? ¿No? Que sigue siendo un desafío no solo a los lineamientos de políticas públicas, sino a las organizaciones de poder exigir esos cumplimientos efectivos, ¿no? Bueno, interesante también el panorama, que no solo es acá en Argentina, sino también en otras partes de América Latina. Y también puede llegar a servir, me imagino yo, como esos tratados que se firman a veces en pos de la defensa de los derechos humanos, que si bien a veces son una letra muerta, sí, en muchos casos sirven como una forma de apelar a un marco más general, digamos, que ampare la defensa, ya sea de los derechos del niño, por ejemplo, de los derechos humanos, etcétera. Sí, para presionar con algo concreto, claro. Digamos, y que... Che, ¿y acá hubo algún compromiso con esta guía de hacer algo? ¿O se lo quedaron ahí, lo guardaron en el escritorio? Todos los estados están igualmente comprometidos desde que formaron parte, no solo del consenso de Montevideo, sino de la última reunión en México, que fue en octubre de este año. Ese es el compromiso explícito. Después, bueno, está eso, la vigilancia de las organizaciones civiles para... dar cuenta de que se está llevando a cabo. Hubo participación de varias parlamentarias del país y de otras regiones como para eso, para que quede como más explícito el compromiso. Muy bien. Muchísimas gracias, Barbie. ¿Tenemos algo más para agregar? Les compartimos en la página la guía, si quieren, para todos y todas que quieran acceder a ver qué dice, cuáles son las medidas prioritarias, las vamos a compartir ahí. Dale, la subimos ahora también a las redes de Al Sur del Río Bravo. Pasaban las mariposas nuestroamericanas. Mariposas de nuestra América. Géneros, Al Sur del Río Bravo. Momento de la retirada, se va la murga, se va al sur del Río Bravo, nos vamos despidiendo, rondita saludeña. Nos vamos despidiendo de este programa número 28 y nos vamos a ir todos y todas al festival por la expropiación definitiva de Olga Vázquez allí en Plaza San Martín, vamos a estar hasta la noche, así que volvemos a invitar a los oyentes que nos están escuchando y a los que no también, en una realidad paralela, que vayan a la Plaza San Martín a bancar a Olga Vázquez. Tupac Álvaro en los controles técnicos, ¿va a ir al Olga en bici? Perdón, a la Plaza San Martín en bici. Exactamente. Ya estoy, pero con un nivel manejando la bicicleta muy contento, muy cómodo. Gente, terceros me han dicho que me ven un poco duro, esa es la palabra. Es comprensible, pero bien. Estoy en bici, iré a una reunión que vamos a tener de la radio. Ajá. En la plaza. ¿Duro por los nervios? Por... Sí, sí, ah, por está. Supuesto. No, no, claro. Habían claro. visto el sábado de la noche por ahí en bici. No, no, por los nervios, por los nervios. Está bien. Tupac Álvaro, la próxima es el 29, así que vaya pensando, no sé si nos trae ñoquis o algo. Sí, creo que no voy a estar con ánimos para hacer ñoquis, pero bueno, veré. Veremos, veremos. Nuestra latinoamericanóloga que se despida, la querida Lupita. Ay, sí, Álvaro, tráenos ñoquis, así pruebo los ñoquis aquí como son, esas cositas blancas. Y así le ponemos buena cara al próximo programa que va a ser dificilísimo. Clave va a ser el papel de Lupita el lunes que viene. Sí, esperemos, Lupita, que nos levantes un poco el ánimo a todos porque va a ser muy difícil esto. Sí, voy a poner guirnaldas de colores por toda la radio, voy a traer flores, pétalos de flores, sahumerios de buena onda y todo lo que pueda. Pasaba Lupita y se despide por último nuestro productor general y columnista de la banda de la semana, que de paso nos va a presentar la canción con la cual nos despedimos, ¿no? Así es. Bueno, que tengan una linda semana todos ustedes, aprovechen la última semana previa a las elecciones presidenciales. Uno nunca sabe cómo va a ser la próxima semana. Puede pasar, güey. Estamos viviendo el día a día, estamos en minuto a minuto, pero igual vamos a seguir aquí en una semana haciendo Al Sur del Río Bravo. Saludamos también a las radios queridas que nos retransmiten en todas partes de nuestra América. Pase lo que pase, en dos semanas aquí estamos, Al Sur del Río Bravo. Nos vamos con... Nos vamos a despedir con Yo Voy Ganao, de Sistema Solar. Como Cojinoa, el